Seguridad Social, entonces, con una de las representantes del movimiento de la Seguridad Social, a partir de este momento, aquí en la mañana de Catombe, en la 106.9, Contacto. Por una seguridad social integral, estatal, justa y solidaria, unite al movimiento nacional en defensa a la seguridad social. Muy buenos días para toda la audiencia de Catombe. Estamos en el lunes 17 de octubre. Vaya un saludo para Juan. Muchísimas gracias por siempre estar brindándonos este espacio semanal dentro de su programa de Hecatombe. Estamos saliendo por la 106.9. Vaya un saludo también para todos los compañeros y compañeras del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, tanto a nivel departamental como a nivel nacional. Venimos arrancando una semana nueva, sin duda con muchas actividades que tenemos marcadas en la agenda de esta semana y también a corto plazo en lo que tiene que ver el futuro, pero estamos dejando atrás, sin duda, muchas reuniones importantes, tanto a nivel departamental como a nivel nacional. Y venimos de la concentración del 12 de octubre, así que tenemos muchas cosas para comentar y para profundizar. Antes que nada decirles de que estuvimos reunidos la semana pasada con la reunión departamental de FUGBAN, una muy buena instancia, una muy buena reunión de compartir, de informarnos, de establecer cuáles son los puntos de prioridad, que sin duda para la clase trabajadora, para la clase obrera, son todos los mismos, ¿no? Y ahí es cuando encontramos con mucha facilidad estas cuestiones que nos hacen establecer que la propuesta del movimiento es una de las propuestas más claras, más contundentes, y que sin duda está pensada por los trabajadores para defender los derechos de los trabajadores. Quedaron por el sobre la mesa, sin duda, muchas futuras coordinaciones y propuestas entre el colectivo de cooperativistas y el movimiento. Sin duda, ¿no? Cuestiones que son básicas, ¿no? Que son básicas de estas instancias de diálogo que dan, abren la puerta a este tipo de proyecciones de poder llevar, por ejemplo, la propuesta del movimiento en las diferentes cooperativas del departamento, ¿no? Bueno, también queríamos comentarles que el 12 de octubre se estuvo realizando la concentración en las puertas del Palacio, las 18 horas, como veníamos anunciando también. Fue una jornada muy linda, la verdad que muy buena. Tuvimos la oportunidad de estar participando 10 compañeros del departamento, viajando a la ciudad de Montevideo, siendo presente ahí la Heroica también, en esta actividad convocada por el movimiento. Tuvimos la grata sorpresa de encontrarnos, bueno, de reencontrarnos con compañeros sin duda que están desde el comienzo, pero también con nuevas caras, con el apoyo de nuevos sindicatos, ¿no? Se está poniendo sobre la mesa y entrando a discutirse el tema de, bueno, cuál es realmente la importancia de sumarse a la propuesta del movimiento y comenzar todos juntos a trabajar en esta proyección, ¿no? La importancia de acelerar los tiempos de discusión de qué manera vamos a enfrentar esta reforma. Y sin duda la forma más clara que se viene planteando hasta el momento, la más consistente en el tiempo también, es la propuesta establecida por el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que lo establece que a través de un plebiscito a efectuarse en el 2024, porque un plebiscito necesita que se establezca también con elecciones nacionales. A través de este plebiscito, con la aprobación de una papeleta, papeleta que está prácticamente definida su contenido, que va a salir a hacer a buscar la aprobación de la firma, ni bien se establezca esta reforma de la seguridad social o la ley que va a reformar la seguridad social, estaríamos saliendo a la calle, cada barrio, a cada pueblo, a cada calle de este país, a buscar la firma. Sabemos que sin duda las firmas van a sobrar, porque la gente está cansada de que se les tome el pelo, cansada de que sistemas como el sistema de la SAFAP siguen engañando a la gente, pagándole a aquellos un poco más afortunados un promedio de renta de 7.000 pesos, pero la realidad de muchísimos trabajadores es que reciben rentas muchísimo menores, ¿no? Los trabajadores más jóvenes están sin duda muy enojados por el sistema engañoso en el que fueron afiliados a un sistema de ahorro individual que está muy, su tope mínimo para entrar de oficio está muy por encima de los salarios de este grupo de trabajadores jóvenes que son su gran mayoría, ¿no? Entonces se encuentra como la única salida la propuesta contundente del movimiento, que es establecer y trabajar para llevar adelante el plebiscito que elimine el sistema de la SAFAP, que enfrente por completo la reforma que vaya a establecer el gobierno y que a su vez establezca cuáles son las condiciones que los trabajadores queremos para la seguridad social del futuro. Que esto quede claro, porque estamos hablando de la seguridad social, estamos hablando de un sistema que fue pensado por y para el beneficio de la clase trabajadora, que con el tiempo, que con pequeños ajustes y reajustes y pequeñas reformas y algunas no tan pequeñas que se fue dando en la historia de nuestro país, este sistema se llevó a esta situación de donde los trabajadores aportan mucho más que los patrones, donde el gran capital está exonerado de aporte patronal, pero esto, sin duda, no fue responsabilidad de los trabajadores. Ahora los responsables de esto, de establecer este plebiscito, de establecer las condiciones que queremos para el futuro, sí somos los trabajadores. Así que sin duda vamos a tener, sabemos que es lógico y es natural que así sea, que tengamos la resistencia de aquellos actores políticos, ¿no? De aquellos que, si bien dicen representar al pueblo, trabajan sin duda de cara al beneficio del gran capital, ¿no? Del capital privado, de estos sectores más privilegiados, que más tienen y que más privilegios han ido ganando en el paso del tiempo. ¿A cambio de qué? A cambio de tener jubilaciones y prestaciones que realmente están muy por debajo de las necesidades básicas de la población y que todavía, hoy por hoy, con esta reforma se pretende bajar aún más. Se ha pretendido con diferentes discursos enfrentar generaciones, diciendo que hay más pasivos que activos, que la población de viejos genera que los trabajadores más jóvenes deban hacerse cargo del financiamiento, cuando esto es mentira. Todas estas cuestiones que están diciendo son mentira. Vamos a redireccionar el dinero de los trabajadores a donde tiene que estar, al enfoque a donde tiene que estar. Vamos a respetar cada uno, todos y cada uno de los 9 principios de la seguridad social. Y ellos lo saben muy bien cuáles son estos 9 principios que estamos mencionando. Y el más vulnerado de todos ellos, sin duda, ha sido la solidaridad. Cuando en realidad la solidaridad es una solidaridad con la misma clase. No estamos siendo solidarios ni pretendemos serlo con el gran capital, con estos sectores beneficiados de nuestra población, que son la gran minoría, pero que concentra el mayor volumen de riqueza de nuestro país. Comentarles de que tuvimos una linda actividad el 12 de octubre, tuvimos la participación de Karina Sosa, la reciente electa presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Tuvimos también la participación de Marita Rodríguez, integrante de la Comisión de Seguridad Social de TCS, del señor José Luis Borges, referente de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. También participó en la oratoria Daniel Villar, vicepresidente de ATCS. Tuvimos también el agrado, la responsabilidad y la oportunidad de representar las diferentes comisiones de todo el país. Le tocó un poco a Paysandú y asumir también esta responsabilidad, este compromiso, este nerviosismo de estar parados ahí enfrente de un montón de compañeros, y compañeras, muchos jubilados, muchos gurises estudiantes, muchos trabajadores, que sin duda ese día se dieron la importancia de estar ahí, de estar presente, de sumar a la propuesta del movimiento y de decir, esta no es la reforma de la seguridad social que queremos, estas no son las condiciones de la seguridad social que queremos para el futuro, no es esta la visión, no es esta la forma de establecer los cambios que la seguridad social de nuestro país necesita, ¿no? Incluso hasta los mismos representantes han salido a decir, sabemos que esta reforma no va a ser una solución definitiva, no, evidentemente que no, no va a ser una solución, va a aumentar aún, va a continuar aumentando el déficit de BPS, porque busca fortalecer un sistema de capital privado que aporta dentro del capital privado, que suma a estos capitales, financia este sistema de capital privado, como es el sistema de las AFAP, es uno de los principales compradores de bonos de deuda del Estado. También sabemos que tiene la libertad de invertir en diferentes sistemas como la Tabona, la línea Tata, como en el sistema de la celulosa también. Ese no es el tipo de aporte que los trabajadores queremos hacer, ese no es el fin, sin lugar a duda, y cuando se están poniendo sobre la mesa algunas interrogantes. Y otra cosa que siempre decimos y que tenemos que estar muy atentos, ¿no? Es una reforma de la seguridad social muy peligrosa, porque tiene muchos detalles en grandes títulos y en letras grandes que se leen fácilmente, y tiene muchísimos más detalles en la letra chiquita, en la letra pequeña, esa que a veces pasa desapercibida para la mayoría de la gente, pero la que sin lugar a dudas es a una de las que más tenemos que prestar atención, ¿no? Cuando con letras grandes, por ejemplo, se dice los trabajadores de la construcción y de las actividades rurales no se van a ver afectados con esta reforma, y cuando la letra chica genera condiciones que hace que las letras grandes sean una gran mentira, por ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay quienes dicen es una reforma de jubilaciones y pensiones, pero establece condiciones para el futuro que deja abiertas futuras reajustes estructurales y demás, ¿no? Donde no sabemos bien cuál va a ser el funcionamiento de los directorios, porque se pretende crear una superintendencia que regule un sistema que hasta ahora había sido representado con los directorios. También, ¿no? Entonces, si habrá cuestiones que profundizar, si es importante esto de la propuesta del movimiento de encontrarnos entre trabajadores, entre sindicatos, entre grupos de vecinos o de amigos, y decir, queremos escuchar de primera mano cuál es la propuesta del movimiento, y queremos también hacer nuestras preguntas sobre cosas que no entendimos, que no nos quedaron claras. Por eso la importancia de decirle, seguimos con esta disposición. Ahora más que nunca es importante dar la discusión entre trabajadores. En realidad, en el grupo que conformamos en Paysandú tenemos compañeros de diferentes actividades laborales, tenemos compañeros también que están desocupados, que están jubilados, tenemos algunos estudiantes, tenemos de todas las generaciones, y lo importante de esto, ¿no? De compartir, de hablar entre nosotros con palabras claras que entendamos. Que muchas veces también se dan estas instancias donde la gente empieza a comprender tanto que, bueno, que a veces, sin duda, se presenta una emoción de enojo y de frustración y de engaño por lo que hemos ido pasando. Pero en realidad, abrir la cabeza, abrir la mente, entender que el tema de la seguridad social es un tema que nos toca a todos, sin importar la actividad laboral que realicemos, sin importar cuál sea la formación profesional que tengamos, sin importar el voto político partidario, ni la participación sindical o no sindical. Esto estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de algo mucho más amplio, de algo que nos va a afectar a todos, que es un derecho humano fundamental, que tenemos que defenderlo como tal, que no podemos dejar que se lleven todas estas conquistas históricas de nuestro país que están reflejadas en estas reivindicaciones que este sistema protege y lleva adelante. También decirles de que estuvimos reunidos la semana pasada con los sindicatos de la universidad, AFURA, DUR, CENUR, y si me olvido de alguno, pido mil disculpas, pero el sindicato de estudiantes, un representante del sindicato de estudiantes, pudiendo llevar también a este lugar la propuesta del movimiento, ¿no? Y poder conversar con ellos sobre alguna de estas cuestiones, sin lugar a duda de que... Disculpen, entienden a las claras cuando hablamos de una reforma neoliberal, de una reforma que viene a vulnerar el derecho, que viene a hacer unos cambios estructurales que son realmente peligrosos. Estos gurises lo entendieron muy bien, porque están dando la misma lucha, están dando una lucha de abajo, desde el pie, desde lo social, desde lo colectivo, en busca de defender los derechos. En el ámbito de ellos, sin duda, si estamos hablando de la educación, pero poder... coincidir por lo menos en cuanto decimos es importante la comunicación, es importante que todos nos involucremos, es importante que busquemos una herramienta para defender derechos humanos fundamentales, en este caso como la educación y como es también la seguridad social. Decirles que por acá estamos terminando el espacio, les agradecemos muchísimo y esperamos reencontrarnos la próxima semana con muchas más novedades, con mucha más información y con muchas más propuestas del movimiento. Recuerden, estamos abiertos siempre a encontrarnos con ustedes, a conversar, a evacuar dudas. Es una proyección desde los trabajadores para los trabajadores, así que no duden en hacernos llegar su interés en encontrarnos, en conversar y en sumar juntos. Un abrazo, nos encontramos la próxima semana. Por un sistema de seguridad social integral, estatal, justo y solidario. Porque la crisis no la paga el pueblo. Decimos no a la reforma. Patrón, esa sombra que tirita tras...